Guacaras con guacaras, 44. Guacaras sin guacaras, solo es un cuarto. A medida que mi vida iba pasando, la tristeza de mi alma se adueñaba. En mis ojos la esperanza no brillaba y mi boca se amargaba sin tus besos. Una noche Dios lo quiso, te vi aparecer en el silencio que embargaba mi alma. Te vi, nos miramos dulcemente, me diste en tu mirada un gran amor. Después murmuraste en mi oído, te quiero. Repítelo, repítelo, repítelo mil veces y hazme vivir la intensidad de un gran amor. Chiri, chiri, chiri, moya, chiri, chiri, chiri, moya. Yeah.